el señor Gil Chavit, en reunión con don Enrique Sánchez Neira, alto ejecutivo de la Southern, están haciendo al parecer algunas tratativas con el ejército para abastecer al ejército de algunas cosas. Vamos a averiguar de qué cosas. Gil Chavit es, de casualidad, esto es una casualidad, por supuesto, ¿no?, es yerno de Baruch Hitcher. Nada que ver tiene una cosa con otra, desde luego. Ni entrevista con Ventana Indiscreta tiene que ver, ni nada. Regresamos.